casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. Todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos. Para la impetuosa. Para las desprevenidas. Para las incontrolables. Para las guapas. Para las indomables. Para las guerreras. Para las invisibles. Para todas las personas que nos escuchan. ¡Las somos todas! Un programa hecho por mujeres y algún hombre. Serán órdenes siempre tus deseos. Buenas tardes o buenos días, según cuando nos escuchen. Comenzamos una nueva época de Las Somos Todas con el número 51, después de nuestra flamante fiesta de los 50. Y aquí tenemos a nuestras amigas y a nuestros amigos. Tenemos aquí a Valle. Hola, Valle, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Y con ustedes? Muy bien. A Toñi, que es la que se ríe. Hola, buenas tardes. María Luisa, que ha vuelto. Hola, buenas tardes. Loli y Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, hola. Silvia. Hola. Y nuestro invitado de hoy, que es José Barral. Gracias por venir. Un hombre, José. Que es un hombre. Gracias por invitarme. Por eso hay algunos hombres. También, bien, nunca me también, dicho. También tenemos, como siempre, a nuestro Sema y a nuestra Senna, que hoy está malita y no puede hablar, la pobre. Pero nos hace aquí compañía. Pues ya vamos a empezar, como siempre, José. Te digo que empezamos el programa hablando de cosas de Écija, un poquito dándole un repaso a la semana y luego ya empezamos a hablar contigo. Tú puedes intervenir cuando quieras, aunque estés en minoría, te dejamos hablar. Muy bien. y nada, cuando quieras, espero que te pases un buen rato, porque nosotras pasamos un buen rato siempre, ¿verdad? No, se ve que lo pasáis bien. Hombre, es que si no lo pasáramos bien no veníamos. Eso por supuesto, pasando de ahí. Porque esta empresa, el sueldo que nos da, es que está gusto. Va bien, mínimo y escaso. ¿No? Sí. Bueno, pues esta semana estuvimos aquí mi amiga Loli y yo en la Peña Flamenca Teresa León, porque vinieron la Peña Femenina de Huelva, que ha cumplido 25 años, estas mujeres de su fundación. Se inauguró en 1983 porque dijeron allí que las peñas más flamencas le tenían vetada la entrada a las mujeres, entonces ella pues no tuvieron más que organizar la suya y mira, y han triunfado y estuvo muy bien. ¿Qué más, Loli, pasó esta semana? Bueno, debemos decir que era porque la peña femenina de Écija se hermanaba con la peña femenina de Huelva. Ese era el motivo por el que visitaban, estas mujeres venían a visitar a Écija. Además, estuvimos con su recital y fue espléndido y muy agradable. Y ahora la peña femenina écijana pues va a ir a Huelva el próximo mes. ¿Qué más tenemos? Pues esta semana también hemos asistido al concierto de música clásica que tuvimos en el Teatro Municipal con la Orquesta de Cámara Andaluza, que fue un rato muy delicioso y muy bonito. Todo de cuerda, ¿verdad? Verdad, qué bien sonaban. Sí. ¿Qué más tenemos esta semana? Venga. Tuvimos la fiesta de convivencia de Pabellón. Aquí tenemos a su presidenta de la Asociación de Hermanamiento con Pabellón Subois, a la presidenta y a la secretaria, ¿no, Silvia? Ah, aquí estoy. ¿Qué tal esa fiesta? Pues la verdad que bastante bien, ¿no? La asociación está tomando muy buen rumbo y pretendemos pues que las actividades nuestras no sean solo un viaje de ir a pabellón y de que nuestros amigos de pabellón vengan, sino hacer más actividades, como hicimos el encuentro del conservatorio de pabellón, que vinieron unos 40 jóvenes a dar un concierto, y bueno, un poco pues fortalecer esos lazos entre nosotros mismos y preparando más actividades para llevar a cabo con pabellón. Así que bastante bien, la asociación va muy bien. Bueno, sí, en cuanto... ha sido un rato de convivencia muy agradable y ha acudido la mayoría de los socios y socias y bueno, pues nos sirve de reforzar esos lazos que tenemos entre nosotras. Dime. ¿Vosotros no habéis planteado, por ejemplo, hacer un intercambio entre los alumnos y alumnas de los institutos de bachillerato de francés, que haya un intercambio de cartas o a través de internet de uno en español y otro en francés? O sea, que para enriquecer tanto al alumnado de aquí como al de allí. Bueno, concretamente con lo que es el bachillerato francés no lo hemos pensado. Sí se ha pensado en un intercambio entre institutos, más no bien ya secundaria. No ya tanto que se vayan, sino que a nivel de internet, que se comuniquen, que hablen, que... Bueno, verás, a lo largo de estos años que llevamos en funcionamiento ha habido algún momento que sí, que ha habido ese intercambio de internet. Ha sido poco, reconocemos que ha sido poco. ¿Y a vista en futuro que el Instituto San Fulgencio va a hacer un centro TIC, va a disponer de tecnología ya más moderna y mejor, sí, se puede llevar a cabo esa actividad también? Muy bien, y pues planteársela. Nos tomaremos nota. Sí, lo apuntamos. A mí es que se me ha ocurrido. Muy bien, muchas gracias, Toñi. De nada. Pues la anotamos y se lo transmitimos al presidente de allí, nuestro amigo Sers, que estará muy contento de esa idea. Y con esto, otro de todas maneras, tenemos proyectos que van por esa línea de convivencia y de comunicación. No tiene que ser solo un viaje, ¿no? Porque sabemos la dificultad de un desplazamiento y más de un grupo. Pero ya, por ejemplo, sí que existe comunicación entre jóvenes que vinieron del conservatorio con jóvenes de aquí, utilizando internet, Facebook, ¿vale? Todas esas herramientas, sí. Así que, pero tomaremos nota de esto. Muy pero bien, que tenemos proyectos, como puede haber uno que creo que se puede ir anunciando ya, que puede ser que una banda de Écija pues viaje a pabellón. Entonces estamos en esa línea, intentar sacarle el máximo rendimiento. Sí, sí. Incluso a nivel artístico, en temas de una exposición de jóvenes, también estamos ahí averiguando que esa exposición, en concreto la de Nuevas Miradas, que se organizó desde la Casa de la Juventud, pues está en proyecto que vaya para pabellón. Pero vamos, se aceptan todo tipo de ideas. Lo que pasa es que eso ya es una idea de gran envergadura y necesita ahí dinero, ¿no?, para transportar los cuadros, que son grandes. Bueno, ya buscaremos los recursos, pero está ahí la cosa medio fraguada. Muy bien, muy bien. Bueno, un día haremos un monográfico sobre pabellón otra vez. Vamos a seguir con la política municipal. Bueno, las cosas que han pasado, por ejemplo, no sé si habéis enterado, que se han sorteado 10 viviendas de alquiler, ¿no? Sí, régimen, 12 sí. Ahí a la vera de mi casa, ahí sí. donde están haciendo los pisos que estaba arte ahí, sí. Yendo para la Doma, ya fue ahí. 12 son. Sí, por lo visto son poquitas, pero... Sí, son poquitas. Porque había 600 personas, por lo menos, que habían solicitado, porque son muy baratas, es una ocasión buena. Si es barato, de barato no tiene nada, ¿eh? ¿No? No, porque, hombre, pagan 209 euros por las mayores, y nunca suya. Y ahora un poco más baratas las que tienen dos habitaciones y una, que de barato no tiene nada. ¿No? No, señor, mi hija paga por un piso ahora. Antes pagaba mucho, pero ahora paga 200 euros por un piso, que de barato no tiene nada. Una cosa que es de esta, como esto, como está quedando. Sociales. Pues yo son 209 euros lo que van pagando. Pero que hoy un régimen de alquiler, ¿no? Y pues lo visto, por lo que han explicado, dice que cuando lo falten, pone los padres, los hijos no pueden seguir con la vivienda. Porque bueno, pero que mis niñas lo tenían y no han... Pues mi niña ya pilló ahí un piso muy bueno y un sitio muy bueno. Ahí se ve. Allí en tu barrio, donde vive la suegra, hombre. Que en cualquier contrato que tú pongas hoy que paga 200 euros no es caro, vamos. Y yo lo he visto por el mercado. Yo lo he visto por de abajo por abajo y de grande no tiene nada, por lo menos el que yo he visto. Pues, bueno, vaya, te mandaré. Pero vamos. Te mandaremos de repente. Pero que el que tenga una casa mala y le den una vivienda, bueno, loca perdía. No, y ahí se veía, hombre, el otro día, hombre, gente loca, joven también. Loca perdía. No, le han dado para los que están, tienen niños solteros. Sí, madres solteras. Total, para esto han pillado más que para matrimonios y. Sí, es que hay un cupo. Hombre, lo que pasa que a la gente joven. Dicen que muchas veces dicen que para extranjeros también le han dado. Están viviendo en pareja. A los vagos están legalizados. Y hoy la mayoría son pareja. Sí, que tengo que decirlo. La mayoría son pareja. No, también hay un cupo para personas dependientes. De que estén solo, ¿no? No, que dependan, que estén impedidos, que estén. Sí, bueno. También. Sí, ¿no? Por lo visto ha estado bien. Bueno, a ver si continúan haciendo más. Y entérate bien, Valle, de los precios y no, todo. No, no, yo porque lo he escuchado en la radio, en la televisión de aquí decía, que lo dieron ellos, que yo no hablo, sino que lo dieron ellos así. 209 euros era la más cara. Bueno, que tiene 4 habitaciones, dice. Pero vamos, que pases sociales no son. No son baratas. No son baratas, hombre. Bueno. Las que dieron de allí, de la Doma de Gironía, la de la otra, de allí del Mercadona. Que a mi hermano le dieron uno porque fue el piso de la guita que se le hundió. Bueno. Y también, y allí pagan 100 euros. También esta semana hubo. Total. Que el que le haya caído está loco perdido porque no tiene ahí a vivienda buena. Eso está. Así se veía, ¿no? Así sacaba todo. Hombre. Así los vimos el otro día. Sí, hombre. Estaban muy contentos las personas. No, y las personas que yo he visto en la televisión se ven buena gente. Y además, claro. Todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda buena. Es un derecho de nuestra Constitución que no se cumple. Bueno, anda, que cuando te dan una vivienda, buena no te pones contenta tú. Oh. Y también hubo, Valle, no sé si habrá sido, unas mini olimpiadas de mayores esta semana. No, yo lo que fui a la manifestación de la piscina cubierta. Que a Silvia no vi. Yo la vi a Valle con su bandera por la ahora calle. Ahora, una cosa. Lo que yo digo aquí, que no hay tales para charlamos mucho, pero después no somos capaces de acompañar. Íbamos 4 socias, con las socias que hay en la piscina. Sí, ¿no? 4 socias, los empleados y 4 socias. Ahí vamos. ¿Y qué había, natación? Y no charlamos nada, que si esto, que si lo otro. ¿En qué consistía la mini olimpiada? ¿Qué es lo que se hacía? Ah, lo de la mini olimpiada. Estamos hablando de la manifestación de la piscina cubierta. Que no hay... Que está en la luna de San Juan. Que la que nos están dando la terapia a nosotras no se pueden ni meter con nosotras porque es que no hay vigilantes. Esto, como dilo tú, los que están... Socorristas y falta personal. Contra que meta, que hay mucha gente parada. ¿Vinieron gente a la manifestación, gente de Sevilla o qué? Yo es que no entra nunca ahí, no sé, pero sí, se veía había gente que no para mí no eran de aquí, de ese ahí. Bueno, ellos fueron el día antes, por lo visto fueron. Fue UGT, me parece que fue sí, la sí, que UGT, la. Ellos fueron a Sevilla el día antes, yo no sé, yo vi personas que. Pero vamos, que de la socia, ya te digo, íbamos 4. ¿Sí? Y que vamos, te digo hasta los nombres. No, pero vamos, que íbamos 4 con la socia que habíamos. Lo que tenemos es que defender las cosas, ¿no? Sí. Yo se lo digo a muchas, digo, charlamos muchas, pero cuando hay que ir a algún lado, no tenemos tales, no lo voy a decir como se lo digo yo a ellos. Claro. Ni no, el hombre ni de la mujer, de acompañar las cosas, ¿no? Es que charla mucho, pero después no acudimos a nada. Hombre, que por hombre, no que porque estemos en crisis debemos de aprovecharnos hombre, de los trabajadores. Que los muchachos están defendiendo porque es que no hay personal. Es que no hay personal. Pero me han dicho hoy que ya están en vías de solución, ¿eh? A ver, hemos mandado un escrito si y ahora hay que total suerte. Una persona que nos han dado y. También esta semana Izquierda Unida ha hecho un comunicado porque el representante del nuevo partido que se presentó en Écija, Unión de Progreso y Democracia, se llama. ¿Otro partido nuevo? Lupi. ¿De aquí? Lupi. No, no es nuevo, no es de aquí, es el de Rosa Díez, el que era a nivel, estaba a nivel nacional y ahora se ha presentado aquí. Una desmembración de PSOE. Y José María García dijo que habían subido mucho las asignaciones a los grupos municipales y a los concejales liberados, y entonces pues Izquierda Unida le contestó que cuando él estaba, pues en 1993, estaban los sueldos y las asignaciones más altas que ahora. Cuando llegó Salvador, el grupo de Izquierda Unida, a gobernar con el PSOE, bajaron un 20%. Y después, ahora en este segundo mandato, en este mandato que ya no está solo el PSOE, también bajaron otro 20%. O sea que cuando él firmó en 1993, estaba un 40% más elevadas las tasas que cobraban los concejales. ¿Eso que los sueldos que cobran los concejales? Y los grupos municipales. Yo soy inventero mío. Los grupos municipales también para sus trabajos y eso. Bueno, vamos a descansar un poco y ya hablamos con José. Vamos a poner una música de una chica jovencita, que seguro que vosotras no la conocéis, pero José y Silvia sí, que son más jóvenes. No te pases. Alondra Bentley. La vamos a entrevistar para la factoría. Hace poco. Understanding takes a while, so go back to sleep. All this blue sky shining wild makes it hard to speak. I looked down at the street, but I just couldn't keep my eyes from looking at the sky. With the birds flying high, it makes me smile so wide it hurts. Feel the same love as the day I met you today. Makes a year. ¿Os gusta? Sí. ¿Me decía José que me decía? Que precisamente hace 3 días nos llegó un cuestionario que le enviamos para una entrevista y nos llegó de vuelta de esta chavala que es de Murcia, Alondra Bentley. Y la publicaremos próximamente en la web. Mira, qué bien ha venido. Qué casualidad. Yo creí que era por el nombre y el apellido, parecía inglesa de por ahí. Su madre creo que es inglesa, sí. Y su padre es español, creo. Ella es murciana, ha vivido muchos años, sí. Precisamente. Nació allí en Inglaterra. Es que Alondra no es un nombre muy normal aquí. No. Ella escribió el disco este que ha publicado ahora, se llama Asheville Avenue. Que es el nombre de la calle donde ella ha vivido siempre. Donde vivió desde pequeñita, desde que nació, creo. Pues José viene aquí porque, como mucha gente sabrá y otra gente no, van a publicar un próximo número de La Factoría, de su revista La Factoría, la van a presentar. Esta vez parece que con más bombo y platillo, ¿no? Porque va a ser en el Teatro Municipal. Y primero quería que nos dijera José, porque mucha gente no lo sabe, ¿qué es La Factoría? La Factoría en realidad en principio empezó como una asociación, empezamos queriendo publicar la publicación escrita, que es la que nuestra labor principal, y después ya al poco tiempo nos convertimos en asociación. Por el hecho de que el tema de las subvenciones, eso, si no, sinceramente hablando, si no estás asociado, pues no te llega. Entonces, nosotros sin las subvenciones, pues tampoco sobreviviríamos, creo. Porque el tema de la publicidad y eso, pues está como todo hoy en día, ¿no? Y entonces, en realidad, ya al final se ha convertido en una asociación que lo que hace es trabajar por la cultura en general, vamos, todo tipo de la música, el cine, la literatura, las artes plásticas, centrándonos quizás más en el tema local, que es donde estamos, ¿no? Dándoles su sitio, ¿no?, a todo lo que haya, pero claro, ya el tema local está limitado y tenemos que abrirnos más allá, ¿no? Uh-huh. Y principalmente nuestra labor es esa, ¿no? ¿Qué número es este que presentáis? Pues este ya es el número 20. Enhorabuena, número 20. En Écija no duran las cosas mucho. Tanto, ¿no? Ya la verdad es que llevamos unos añitos ya, desde el 2004 creo que sale el primer número. Mm-hmm. Sí. A mí particularmente me gusta mucho porque es diferente a todo lo que se publica en Écija, ¿verdad? Es más vanguardista, habla de cine, habla de... ¿Quién colabora en la factoría? Pues la verdad es que colabora muchísima gente, podría decirte los todos, ¿no? Y la verdad podría estar aquí un ratito diciendo, pero vamos, pues de cada número alrededor de 20 colaboradores suele haber. Unos son fijos, que no suelen fallar ningún número, y otros pues van y vienen, ¿no? Según si en un número pues tienen algo que decir, pues intervienen, y a lo mejor en otro pues en este descanso y se acoplan en el siguiente, así que siempre hay un número fijo y unos que van y vienen, y en total pues unos 20 colaboradores más o menos, como así a grande. Todo gente joven, ¿no? Gente joven desde, te puedo decir, desde 20 años hasta 45 años, por ejemplo, más o menos, vamos, se puede decir. Ahí abarca un amplio abanico de edades. Sí, sí. ¿Y si queréis preguntarle algo? No, quiero yo acaparar aquí la... No te preocupes, que cuando queramos preguntamos, no nos da corte. Tenéis varias secciones en la revista, ¿no? Sí, bueno, como tú has dicho antes, se me olvidó a mí decirlo, pues siempre nos centramos un poco en el tema más contemporáneo. Es decir, que como ya hay otras publicaciones, otras asociaciones que se dedican a la cultura más clásica, se puede decir, o más arraigada o más... Convencional. Como quieras llamarlo. Pues nosotros nos salimos un poco de ahí y tocamos más el tema de la cultura contemporánea. De la música, sí, todo. Y los contenidos, pues como ya te he dicho, música tiene mucho, tiene de cine, tiene de... ¿Literatura? De literatura también, estoy más o menos leyendo, viendo el sumario de este número. Tiene literatura, que hacemos alguna reportaje, otras veces entrevistas a escritores, y después críticas de cada tema, ¿no? De música, de cine, de literatura. También tocamos algo de crítica social, entre comillas, una sección que abrimos ya hace varios números, que se llama La Terra Trema, ¿no? También tenemos un apartado de viajes. No es fijo todos los números, pero bueno, cada dos números solemos sacar. Ecología, ¿no? Ecología también tenemos. Ahora llevamos un par de números que llevamos fallando, pero vamos, vamos a abrir en la web, y vamos a abrir uno dedicado precisamente a ecología. De fotografía, también de curiosidades, también tenemos una serie de artículos, y después de juegos de mesa, de juegos de ordenador, así abarcamos... Mucho. La verdad que los colaboradores, pues tenemos colaboradores que tocan todos los temas, muchos temas. Y aparte de editar esa revista que vosotros hacéis y que yo conozco algo, también organizáis algunas veces conciertos de música, sí, ¿no? Porque yo he ido a algunos otras veces. Sí, siempre intentamos, bueno, y Silvia, que la Casa de los Ventos ha colaborado. La que lleva la música. No, que... La que lleva la batuta. Que hemos colaborado en eventos, así que se sale un poco de lo normal, pues. No, pero no es solo en la Casa de la Juventud. Que la Casa de la Juventud, que la Casa de la Juventud ha colaborado, te digo, a lo mejor Juventud, ¿no? Lo que es la Delegación de Juventud, en organizar conciertos junto a nosotros, o en el Parque de Andalucía, a lo mejor, o en cualquier centro público, centro de ocio de aquí. No, solo la Casa de la Juventud. Sí, sí. Y sí, normalmente la presentación de cada número, como la música está muy ligada a la factoría, la verdad que tiene una cabida importante, pues... Hoy en día pues, la gente se distraiga, la gente joven que suele acudir a los eventos que organizamos, pues lo que le gusta la música en directo, y le da oportunidad a la gente también de aquí de Écija, a que los músicos que se o que toquen, ¿no? Entonces solemos hacer las presentaciones con grupos de música, tanto de aquí como también de fuera. Y sí, y después aparte pues a lo mejor organizamos en algunos locales de ECIA, conciertillos, sí, solemos... Y es que incluso vi, fue el año pasado que hiciste varios, como imitando a algunos artistas y demás, por sí. Lo menos dos creo por ahí. Sí, le gusta mucho a la gente el tema de los grupos que hacen versiones de otros grupos, sí. ¿No? Entonces, a lo mejor pues, de los Héroes del Silencio, de los Rolling Stones, de grupitos de sí, ese tipo. Sí, eso, eso. Recuerdo que Beatles. Fueron el año pasado en un local que hay en el Boulevard. En el Boulevard, que sí. Ya ha cerrado y este año estamos en blanco. ¿Qué tirada tiene la revista? Pues normalmente, según la época del año, podemos sacar entre 700 y 1.000 ejemplares. Lo repartimos principalmente aquí en Écija, después tenemos colaboradores que no son de aquí y mandamos a Madrid, hemos estado mandando a Valencia también, en Sevilla también hay un par de colaboradores que reparten. Intentamos, después por correo también funciona mucho a toda España. Mandamos cerca de otros 100 ejemplares por correo y vamos, la distribución nos gustaría que fuera mucho más, la verdad, pero sí. Los medios de que disponemos. ¿Y eso bueno. Con qué finalidad lo hacéis? Porque beneficio económico, si lo mandáis a Valencia, lo mandáis al otro, beneficio económico no tenéis ninguno, no, lo que tenéis es gastos. La revista es gratuita, entonces... Por eso digo... Los ingresos que tenemos, tanto en publicidad como las subvenciones, pues lo que costeamos la publicación. Entonces nosotros, de lo que es la asociación, o lo que hacemos esto personalmente, no recibimos ningún tipo de remuneración, lo hacemos por simple y llanamente amor al arte, ¿no? Claro, como tú cuando vienes... Hay mucha gente que al principio cuando empezamos se lo decía, cuando iba buscando publicidad, y digo, ¿por qué hacéis esto y gastáis vuestro tiempo en esto? Pues mira, porque nos gusta, queremos... Vivimos en ECIA, nos ha tocado trabajar aquí, vivir aquí de momento y queremos aportar algo aquí que no hay y queremos dar algo que no hay y simplemente... Hombre, no me lo puedo creer, la gente no se lo creía. Informar de, a lo mejor, de videojuegos como tú has hablado, hablar de películas, cosas de esas, ¿no? Y sobre todo que le das una oportunidad a gente de aquí, de amigos, o que tengan... Mejor dicho, que no eran amigos y que después han sido amigos, claro. que les gusta escribir, les gusta decir algo, tienen algo que decir sobre música, sobre literatura, sobre y algo. Y el medio que tiene. Y entonces, pues nosotros encantados de darle esa oportunidad, ¿no? De expresarse, ¿no? Encantado. A mí no me dejan muchas veces que me exprese, pero bueno, me pisa. Sí. El trabajo que, apunta una cosa, ¿no? Que le cuesta a las personas creer. Que las cosas se hacen desinteresadamente, ¿no? Porque es lo que él está hablando, ¿no? Al principio pide publicidad cuando coordinaste, vamos, me consta porque soy amiga de Josis, el trabajo, entonces el escribir, el llamar a la gente, el repartir, el preocuparte, y cuesta creer siempre que cualquier movimiento cultural que llevas un fin lucrativo, eso siempre lo piensa, ¿no? Entonces la gente, el plantearse que otras personas hacen un esfuerzo y gastan parte de su tiempo personal en cosas que benefician a otros, pues cuesta trabajo siempre de pensar. Pero que bueno, no lo hace, no lo comprende. Claro, claro, pero bueno. El beneficio tuyo es la satisfacción personal, que si no tuviera esa satisfacción personal no lo haría, claro. Seguramente. Ninguno de los que estaríamos lo haríamos. Hombre, y si además vosotros lo hacéis con gusto y paséis un rato igual que nosotras, claro, pues mira, aunque no nos paguen aquí, pero nos pasamos estupendamente, pues ahí nos distraemos, ya está. Se recompensa. Es lo más recompensada, más que pagadas. Bueno, y esta presentación, ¿en qué va a consistir? Esta que es el domingo, ¿no? El sábado, perdón. Sábado, pues sábado la 31. El sábado 31 sobre a las 9:30, la verdad es que no recuerdo bien la hora. Pero vamos, la hora normal suele tener el teatro sobre las 9. Las 9. Pues la verdad es que surgió porque... por la insistencia que tenía la anterior delegada de Cultura, Pepilla Elamo, pues nos insistía algunas veces que nos veíamos, oye, ¿por qué no hacéis que yo quiero llevar a la juventud al teatro, tal y cual, y hacer algo allí, que tenéis el ambigú para lo que queráis, que el teatro a vuestra disposición? Y de estas veces pues empecé a darle vuelta a la cabeza, y hablando con los compañeros, Y bueno, ¿y qué podemos hacer allí? ¿Qué podemos hacer? Y hablando con algún grupo de aquí decía, oye, ¿ustedes apetece hacer algo allí en el teatro? A ver si ocurre. Ah, que con el grupo que va a tocar, que lo que vamos a hacer es proyectar el corto que hicimos, bueno, que presentamos este año en primavera. Nos quedamos con las ganas de verlo en la pantalla grande del teatro y lo vamos a proyectar. Y después un grupo de aquí de ECIA que hace música pop rock y que es así muy tranquilito y le viene bien el teatro. Entonces va a hacer una especie de... han creado ellos una especie de show, de performance, como quieras llamarlo, en el que además de tocar ellos su repertorio, pues va a haber proyecciones de imágenes, va a haber... creo que van a pintar en directo, van a poner allí un panel y van a en algún mientras que tocan varios temas van a unas colaboradoras van a pintar allí, después a veces un poco de escenografía con velas, con va a ir cambiando también. Uh-huh. Tampoco no quiero decir mucho para que sea sorpresa y que se anime la gente ahí. Pero vamos, va a ser dinámico, va a ser un espectáculo dinámico y yo tengo muchas ganas de verlo y creo que son muy buenos músicos, de hecho hicieron dos de ellos la banda sonora también, gran parte de la banda sonora del corto y la canción principal que tiene el mismo título del corto. Y la verdad es que yo creo que va a resultar una cosa muy bonita y especial. El corto que se llama Cabeza Hueca, ¿no? Corto Cabeza Hueca, el primero que hemos hecho. ¿Y que no será el último? Esperemos que no. En vista del éxito. ¿Y la entrada es libre? Sí, la entrada es libre. O sea que cualquiera puede ir el día 31, que es no hay sábado, excusa para no ir. Exacto. Al Teatro Municipal a la presentación del número 20 de La Factoría. ¿Y qué proyectos? Sé que tenéis más proyectos porque os encanta meter un balón. Sí. Pues ahora tenemos, bueno, tenemos la página web que llevamos ya un año con ella, que o sea, lo que queremos ya es dar un pasito más adelante y que coja más cuerpo y en plan de diseño, de colaboraciones, de publicidad también. Pero claro, somos poquito bien avenidos y tenemos que ir haciéndolo poquito a poco, ¿no? Y ya ahora en este próximo... cada vez que sale un número solemos meter los contenidos del nuevo número, además de irle teniendo actualizada con otra noticia. Por ejemplo, la entrevista de Alondra no va a ir en papel, va a ir ya directamente a la web. Queremos empezar por ese camino ahora, sino que haya contenidos exclusivos y actualizados en la web. Y ese es un tema en mente que tenemos a corto o medio plazo, que es darle más vida a la web, que también supuestamente la internet, pues el futuro y todos lo sabemos y te ven mucha más gente de lo que puede ser en papel, ¿no? Y después tenemos en mente también que va a ser dentro de poquito la publicación, vamos a ayudar a publicar a un nuevo, entre comillas, escritor ecijano que es colaborador habitual, se llama Diego Cadena, Diego Cohen, como suele firmar, y ha escrito un libro y le vamos a editar unos ejemplares, vamos a empezar editando unos ejemplares para su distribución, en principio va a ser en la Galatea, y nada, ese lo tenemos ahí, tenemos encargados los libros y ya daremos cuenta de cuando ya estén por allí y además os invito a que lo invitéis a él un día y que os hable del libro también si eso queréis, está hecho. Porque yo lo he leído y es un libro muy interesante. Sí, ¿no? Mm. Pues eso está hecho, vamos. Además, a nosotras nos gusta mucho leer, tenemos aquí precisamente una sección que se llama Los libros, que ya ahora vamos a darle paso. Pues nada, José, enhorabuena, que sigáis con el mismo entusiasmo, que yo he visto la página web, leo la revista siempre y la verdad que me encanta porque se ve gente nueva ahí con iniciativas y espero que sigáis mucho tiempo. Muchas gracias por tu halago y por invitarme al programa. Si quieres decir algo más, aquí tienes los micrófonos para invitar a la gente o para lo que quieras y bueno, puedes quedarte con nosotras el resto del programa. Sí, claro. Pues nada, bueno, se me olvidó decir el título del libro que vamos a presentar, que se llama La Piedra Volcán, y aparte de eso, pues invitar a todo el mundo a que el sábado acuda al teatro y como es una iniciativa nueva, hacer algo con gente joven, música de gente joven, pues como es la primera vez, pues vamos a, entre todos a intentar que no sea la última y que, uh-huh, y que se sientan arropados los que van a estar ahí en lo alto del escenario, ¿no? Para que luego no digan que los jóvenes son tan malos. Hay de todo, como botica. También tienen cosas que decir, muy interesantes. Tienen inquietudes. Hay de todo. La mayoría son buenos. Lo que pasa es que los otros hacen más ruido. Los otros forman más ruido. Y le dan más ruido. Eso que dice, hay quien me alata y no suena, hay quien me alata y suena. Esto pasa. Sí, que verdad. Y tienen que sonar los dos. Y sonan los más malos que lo bueno. Sí, pero luego lo que queda. No lo había escuchado yo nunca y me ha gustado mucho. Y ya es que me enlata y no suena, es que me alane y suena. Sí. Pues sí, así. Esto es. Sí. Muy antiguo, ¿no? Sí, antiguo. Bueno, es así verdad, es. Pero verdad. Así es esto. Sí. Bueno, pues vamos con los libros, ¿no? Sema. Pues como te decía José, tenemos una sección de libros. Ahí en vuestra revista también recomendáis libros. De hecho, alguna vez lo hemos, yo por lo menos he tomado nota de algunos de ahí y he leído. Pues en este, verdad, ¿cuál recomendáis? ¿Lo tienes ahí? Pues lo voy a buscar un momentito. Yo, bueno, mientras tú lo buscas, sí, lo tienes, ¿no? Pues en este número no te voy a hablar mucho porque todavía muchas veces que no me leo las críticas hasta que no estén publicadas. Un libro de Roberto Bolaño del 2006 que se titula 2666, que está editado por Letras Hispánicas y Compactos. Después hay una biografía de música, Los Trapos Sucios, que es la autobiografía de un grupo de Motley Crue, un grupo americano. Y después la tercera es El Rey de las Dos Sicilias, de Andrés Kuznetsov, que edita Anagrama. Y después tenemos un reportaje también de un escritor que estará muy en boga, que es Haruki Murakami, que me has dicho antes que lo conocía, que ahora está muy pegando muy fuerte se está leyendo mucho, y la verdad es que yo leí un par de libros de él y lo recomiendo. Sí, yo leí un cuento y era muy triste, pero muy bien escrito, me gustó mucho. El que más conoce la gente es Tokyo Blues, que a él, precisamente al escritor, es el libro que menos le gusta, porque normalmente su libro mete temas muy oníricos y se sale un poco de la realidad. Y este es el más realista que tiene, el Tokyo Blues, y el que más éxito ha tenido. Entonces, él le ha dado mucho dinero, pero quizá poca satisfacción personal. Pero bueno, creo que esté muy enfadado tampoco. Hombre. Bueno, pues yo iba a recomendar uno que estamos leyendo en la Asociación Yerbabuena. Aprovecho aquí para recordar que todos los miércoles nos reunimos a las 7, un grupo de gente para hablar sobre literatura. Leemos textos o algún libro y después lo comentamos. Y tenemos a Rafael Andrés, que también ha colaborado o colabora con la factoría. Y durante estos días hemos estado leyendo unos cuentos de Benedetti. No sé si habéis leído algo de Benedetti, pero a mí me encanta. Vamos. Unos cuentos cortos. Se llama así el libro, Cuentos, y es de Alianza Editorial. Como sabéis, Benedetti murió en el mes de mayo, ya lo dijimos también aquí, ¿no? A los 88 años. Precisamente hoy había elecciones en Uruguay, en su país. No sabemos cómo han salido. Y también hablamos de cine. Y esta semana le han dado la medalla de oro de la Academia de Cine a una actriz española, supongo que también lo sabréis, que vale mucho, nena, tú vales mucho, le decía él cuando estaba haciendo el programa con García Tola. Los más jóvenes no os acordaréis, pero yo sí. Hacía un programa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Tú vales mucho? No, no, el programa era no sé qué de la noche. Y era con un hombre que también era muy bueno. A mí me gustaba mucho, que se murió también. Y le decía eso, nena, tú vales mucho. Es Carmen Maura, que tiene 4 Óscar. Goya. Aquí en españoles no tiene ninguno 4. Goya. A mí no me gusta mucho la Carmen Maura. Y tiene otro premio de interpretación en el Festival de Cannes. Y además dice... ¿De Cannes? Sí, de Cannes. O de Cannes. ¡Guau, guau! Y es graciosa porque dice que una de las ventajas que hay de ser mayor es que puedes decir las cosas como son. Eso y como sí, tanto, con los años se pierde la vergüenza. Nunca me habrán dicho. La vergüenza no, quiero decir que estamos más desinhibidos, ¿no? De la timidez y de esa cosa. El miedo al ridículo ya no existe. No. ¿Os acordáis de la primera? Yo la primera película que vi de Carmen Maura fue Pepi, Luz y Bon y otras chicas del montón. ¿Y yo? Y quedé impresionada. No, es que no, creo que a mí fue... que me gusta la Carmen Maura. ¿No te gusta? A mí no. ¿Por qué? Porque no me gustan las películas de ella. ¿Será que me gustan otras clases de películas? Claro, pero me gustan. Hombre, como buen artista, pero me gustan mi otras clases de películas. No están en tu género. No, no, vale. A mí sí me gustaba mucho Carmen Maura, me gusta. Más que, a mí me gusta Carmen Maura en la interpretación más que Penélope Cruz, fíjate. Sí, que Penélope, hombre, parece que está más internacionalizada. Pasa como gusta. Pedro Almodóvar, otro que muy famoso, como todo, pero que no me gusta. A mí me encanta. Bueno, pues a mí sí me gusta. Sobre todo esa película sería que, como era de las primeras de Almodóvar y era tan diferente a todas, me impactó. Rompió moldes totalmente. Y otra que también me gustó mucho, no sé si la habéis visto, de que actuaba Carmen Maura, es La Comunidad, de Álex de la Iglesia, que está también genial. Sí. Y Terele Pavez estaba genial. Sí, está preparado, está muy bien. Está muy bien, mi nieto al cine hoy, no sé qué película. Mi nieta fueron anoche a ver La Huérfana, están echándola. O sea, de miedo. La Huérfana. O sea, de miedo. Sí, pues fueron a verla anoche. Yo he visto esta tarde Agora o Agora. Agora. Se lo hemos visto nosotros. Y me ha gustado mucho, la verdad. Muy bien. Me decía la gente, te vas a aburrir, no sé qué, no sé cuándo. Entonces me va a gustar. por los que me lo decían. Que yo ya tenía yo que ir a verla. Hay que verla. Y con esto con el cortín, porque yo no he ido todavía. Esa película hay que verla. La semana pasada estuvimos aquí hablando. Bastante largo tiempo. Y tendido, ¿no? Sí, de ella, sí, sí. Seguimos recomendando. Tiene para hablar mucho la peli. Quiero yo destacar una iniciativa que esta semana he estado hablando con profesores del Vélez y han llevado a los alumnos del Vélez de Guevara en horario de mañana. Han llegado a un acuerdo con el cine en el precio de la entrada y han llevado a muchísimos niños y niñas a ver la película. Entonces me parece una iniciativa bastante buena, ¿no? Es verdad que a lo mejor hay niños y niñas que por propia voluntad no van al cine, pero bueno, es una manera también, a lo mejor algunos nunca han ido al cine, de verlo, de motivarlo, ¿no? Pero me ha parecido una buena iniciativa. Sí. Cuando la vi pensé que era una de las películas que en los institutos tenían que verlas para después que hubiese un debate. El fin concreto no lo sé, pero bueno, ya el hecho, la iniciativa de que lo lleven al cine me ha parecido estupendo. No, y después la película tiene mucho que analizar y muchos aspectos y muchas cosas que se puede trabajar mucho. Pero claro, ya depende de la persona que esté al frente de esos alumnos y de esas alumnas. Claro. Pero en principio la idea sí, está bien. Muy bien. Está muy bien. Felicitamos al instituto que haya tenido esa idea. Vamos a poner un monólogo precisamente de Carmen Maura que habla sobre los derechos de la mujer y lo hemos rescatado, es de nada menos que de 1981. Ya era moderno. El año que me tuve en mi piso yo. La vamos a escuchar. Hola,

hacen un llamamiento a toda la ciudadanía para que se apunte a las manifestaciones y a toda clase de actividades para que se prolongue el tiempo del protocolo de Kioto, que termina en 2012, y para que lleguen a un acuerdo de reducir las emisiones de gases, de CO2, los países más desarrollados, precisamente los países más desarrollados son los que emiten más CO2 y los que más lo sufren son los menos desarrollados, ¿no? Por ejemplo, África, Sudamérica y todo esto. Y van a hacer una serie de reportajes por televisión. Ya han empezado, no sé si visteis algo. Ya han empezado. Están pidiendo, también recaudando dinero. Decir que España es uno de los países que más CO2 emite, si no ha cumplido para nada el protocolo de Kioto, y que hay países como, bueno, las consecuencias ya las sabéis, ya se ha hablado hasta el infinito, ¿no? Pero, por ejemplo, venía una de las acciones que se han hecho, que leía yo ayer, era que en las Maldivas, el país de nuestra amiga Imán, que estuvo aquí, que el gobierno de las Maldivas hizo un pleno debajo del agua. ¿Lo visteis? Porque sí. las Maldivas es un archipiélago que tiene 1.200 islas y con el calentamiento global, pues seguramente desaparecerán del mapa. Sí, porque dice que va a ser sumergido totalmente. Sí, y además que dice que, bueno, esas islas viven de la pesca y del turismo y va a ser una ruina, vamos. Así que animamos a todo el mundo que se apunte a cuantas actividades haya. Toñi, ¿tú querías decir algo? No. ¿No? Bueno. Bueno, con esto que tú has hablado, lo último que tú has comentado, el gobierno de la Maldivas ha propuesto varias cosas, entre ellas una de ellas ha sido desviar $2 millones anuales procedentes del turismo y comprar con el dinero ahorrado un nuevo hogar a los ciudadanos, porque se cree que con este cambio climático el nivel del mar subirá hasta 1 metro y entonces las Maldivas desaparecerán. Y otra propuesta que han pensado es crear una serie de islas artificiales a base de hormigón y que esto y esté a prueba de huracanes, etcétera. Con lo que entre esto y la subida del nivel del mar se paliaría también la falta de espacio que tienen ellos. Hay un dato por aquí que dice que la cima de las Islas Maldivas es un pelín más alta que Gasol, o sea que 2 metros 300 centímetros tiene de altura, 15 centímetros más que el superpívot español de la NBA. Eso he leído por aquí. O sea que 2 metros el pico más alto, en cuanto el deshielo llegue, pues es verdad que se va. Bueno, y las Maldivas sí tiene dinero para hacer unas islas artificiales y todas esas cosas, bueno, pero lo peor son los países, como siempre, lo van a sufrir más, que no van a tener dinero. Por ejemplo, Costa Rica es otro de los países más afectados, que va a ser más afectado. Y ya cada vez se está acelerando más el cambio, ¿eh? Y ya están la gente asustándose. Así que a ver si hacen caso a la gente y ya, aunque no más que sea por supervivencia, ¿no? Pero ahí están presionando las industrias de los hidrocarburos de que el dinero es dinero y el capitalismo. La pela es la pela. La pela y se acabó. Si ahora con los coches eléctricos se cierran unas cuantas de avanzamos algo. Esto de petroleras, ¿no? Sí, hay muchas propuestas y de hidrógeno también hay de nitrógeno o de hidrógeno. En realidad dicen que está todo inventado, lo que hace falta es potenciarlo. Claro. Los gobiernos también apoyan las nuevas iniciativas de... En el 2002 me dieron a mí un curso que dimos que el coche de hidrógeno estaba ya, o sea, para ponerlo en funcionamiento. Y no se ponía previamente por el plan económico, porque habría una hecatombe. De de como ahora mismo que lo funcionamos es solamente a base de combustibles fósiles, eso, a seguir explotando el planeta. O sea, que medio casi había ya para... Cuando ya quede poco, entonces ya... Y en los hogares, pues lo mismo. Si todo el mundo tuviéramos conciencia de muchísimas cosas que se hacen, con coches, con vehículos, con lo de las luces, la verdad que el consumo sería muchísimo. La verdad es que muchas veces le echamos la culpa a los gobiernos y nosotros somos los primeros que tenemos... Después ni queremos, porque hagamos esto poquito, vamos... ¿Por qué no? ¿No? Es cuestión de concienciarnos. Y que si el pueblo apoyara al gobierno, que pusiera de verdad las cosas estrictas para los que contaminan más, pues también tendría más solidez, ¿no?, a la hora de poner el cambio que hace falta poner ya en la tierra. Bueno, os invito a ver en internet una página que se llama Chicas Verdes. Chicas verdes, está muy bien. ¿Será que picante? Ya hablaré. No es picante. Eso de chicas verdes me chica suena verde, mal. Suena mala, que sí, verde. Claro, claro. Es que verde, sí. por ecológico. Ah. No por lo que tú piensas. Toño, no te piensas muy malamente. Yo pienso, va. Bueno, vamos a ver si os gusta esta música, que es muy graciosa. Miau, miau, miau, miau, Vamos. Oye, pues es de Rossini, nada. Oye, menos. No, pues es de Rossini, de quien quiera. Como se dice en catalán, es un orga de gats cuando una cosa es muy complicada. Y esto del próximo, la próxima cumbre ecologista en Copenhague es tan complicada como muchos gatos cantando al mismo tiempo. Entonces le viene bien, ¿no? Le viene muy bien, Loli. Se llama el dueto de Due Gatti. Y los Due Gatti son, en este caso, eran Montserrat Caballé, nada menos. Y Concha Velasco. Como Montserrat Caballé, hay que quitarse el sombrero. Hombre, a mí no me gusta la ópera, pero como estupenda. Bueno, vamos con otras noticias, ¿no?, que tenemos por ahí que comentar. Por ejemplo, Toñi. Pues, por ejemplo, podemos denunciar el mito de las denuncias falsas, que los jueces dicen rompen este mito, porque muchos hombres dicen que muchas mujeres hacen denuncias falsas, entonces los jueces... De maltrato, ¿no? De maltrato de estamos hablando de violencia de género, efectivamente. Entonces han dicho ellos que solo uno de las 530 resoluciones judiciales por violencia de género estudiadas por el grupo de expertos y expertas del Consejo General del Poder Judicial era falsa. O sea, una de las 530 que ellos han estudiado. Después dice que el 84,91% de las sentencias fueron de condena. En 267 el delito era maltrato ocasional. En 98 amenazas leves y en 46 quebrantamiento de pena o medidas cautelares. Dice que, decía, las únicas denuncias en que el denunciante retira las denuncias, en las de violencia de género. Muchas mujeres denuncian al marido y después la retiran. Uh-huh. Y esta que dice que era falsa, lo dijo ella misma, fue a decir lo que era falsa. Sí, sí. El otro día salió en el Canal Sur, me parece a mí, fue un hombre, un muchacho que estaba 11 meses preso y la mujer se lesionaba a ella. ¿Sí? Sí, ya salió el muchacho, ya estaba 11 meses. No sé si lo habéis visto, salía todo a, como de que le pegaba al marido y era mentira. Bueno, esas cosas siempre entra un poco de picaresca, hombre, y hay alguna que se aprovecha de las circunstancias. Sí, le dan mucho bombo, para una que hay le dan mucho bombo y nos hace mucho daño, Sí, porque una, las otras personas que han denunciado no es porque es falso, pero esa sí la conocemos. Bueno, pues la falsa. Bueno, esa habría que castigarla. Sí. Tengo que, igual que el hombre, habría que castigarlos también. Hombre, más fuerte para que. Si el hombre no pega, tenga que denunciarlo, ¿no? Y yo. Ah, no, ya. Hombre, ahí si estamos de acuerdo. Hay más de que le tengan que cortar la mano antes de pegarle a una mujer. No, pero, nosotras no decimos cortar las manos. Yo lo digo, por lo menos que se le quede tiesa, que no le sirva para nada. Esos son los musulmanes los que cortan las manos cuando roban. No, si no, eso por lo menos que se queda así y ya no la puedo levantar más. A partir del 2010 y más concretamente a partir del 1 de enero va a haber juzgado de lo penal que entrará en funcionamiento a partir del 1 de enero, que tratará solo y exclusivamente asuntos relacionados con la violencia de género. Solo y exclusivamente. O sea que ya eso. También dan un dato que es bueno, que dice que desde 2006 han aumentado las denuncias, no de las víctimas, sino de los familiares. Que tú sabes que antes, cuando una pareja se peleaba, decía, eso es cosa de ellos. Eso es cosa de ellos. Ahí está. Y además hay que aguantarlo. Bueno, ahí está la solución del problema. Familiares y vecinos que están viendo claro que una mujer está siendo maltratada, porque es que se oye en la tienda, se oye en todas partes. Y no hacemos nada, vamos a incluirnos a todas. Bueno, pues ahora hoy, bueno, el otro día escuché algo por la televisión, por Canal Sur, pero hoy más concretamente me lo han dicho porque estaba pasado allí al lado de mi pueblo y mi familia lo conocí todo. Hace poco ha habido un incendio en una casa y han aparecido dos cadáveres de un hombre y un hombre de 68 años. Y una mujer de 61 años, ¿no? Fue esta semana, a principio de semana, creo, ¿no? Ha sido en Córdoba. Bueno, sí. Dijeron en Córdoba, pero ha sido en una barriada de Córdoba. ¿En Villanueva? Bueno, pues que había y creían que era muerte por incendio. Y por lo visto creen que hay indicios de violencia de género porque han encontrado una escopeta en el domicilio y la mujer instaba al hombre para que abandonara el hogar. Entonces, por lo visto, según los vecinos, hubo una discusión y a lo mejor le disparó a ella o lo que sea. Ahora ya la autopsia y demás y el estudio, el análisis que hayan hecho de la escena del incendio, lo que quede después de esto, se verá así de, por lo visto el hombre era muy flamenco y le gustaba mojar en muchas tazas. Antes de joven, no sé si ahora ya de más mayor también, claro, si él quería continuar con eso y la mujer dijo ni hablar, hasta aquí hemos llegado, pues claro. Bueno. Y quería echarlo de la casa. Pero vamos, que la violencia la lleva una persona por dentro, sea flamenco, sea pacífico, claro que sea. O sea, de cara a los vecinos puede ser todo un señor y por dentro sea un criminal. Yo tenía mala leche. Vamos con... Con todas las letras. Vamos. Que es malo de que su madre lo traiga al mundo hasta que se muera. Porque así, ¿verdad? El que así nace así y se muere así. Y también son víctimas de una educación machista por parte de su madre. A veces también. Según haya habido en la familia y también muchos casos son de eso también. Porque si las madres a veces hiciéramos un poquito más de hincapié en erradicar ese machismo. No le echemos solo la culpa a las madres. La educación es de madre y padre, de los dos. Y la mayoría son porque son ellos así. No digamos solo las madres. Pues sí, es verdad, la pareja. Cuando tiene un hijo ya hay que ir pensándoselo en no sacar de ahí un violento. Se va a Silvia ya la tenéis aburrida. Es que hoy ha hecho muchas cosas. En el fin de semana está muy apática. Está muy callada. Sí. ¿Será que estoy cansada? Participa, pues. Lleva un fin de semana acelerado, ¿eh? Pero bueno. Bueno, mira, te voy a hacer una pregunta. Estos papeles que hay de relajación en la Casa de la Juventud, ¿qué es que lo he visto? Esto, ¿eh? Esto que era. Esto entraba en el momento profesional. Porque iba a preguntarte. Pues mira, son unos talleres, explícame, ya lo podemos anunciar, que desde el área de la mujer se van a hacer unos talleres de la relajación. Y son en las instalaciones, en la Casa de la Juventud, en la sala de danza. Si tú te quieres informar, te llegas al área de la mujer, que allí te atenderá nuestra amiga Lola Bello, y ella te apunta y te informa. Yo a veces voy a mi Charo, que le he dicho que son gratuitas, ¿no? Dicen, eso ya no lo sé, creo que son gratuitos. Por lo menos en el papel lo pone así. Lo pone, pues si lo pone en el papel serán gratuitos. El papel gratuito. Pone gratuito. Así que nada, otra actividad más para las mujeres, relajación, pero es organizado por el área de la mujer, aunque sea en la Casa de la Juventud. Vale, tú no te fías de lo que hables, tú te fías siempre de lo que está escrito en el papel, que es lo seguro, que es lo seguro. No me acuerdo dónde me lo traje el otro día y te ponía eso. Y de 9:30 a 11:30 o por ahí, pone hasta la hora. Pues lo pone todo, pues nada. Sí. Pero digo a mi niña, digo, yo hablaré con Silvia para plantearme el mío. Está usted contestada ya, ¿no? Sí, gracias. Y de paso, las personas que nos escuchan también. Hombre, para que lo sepa. Por eso hemos aprovechado ya y hemos dicho una actividad más que hay para apuntarse. Para apuntarse. Vale, ya. Gracias. Yo no me puedo apuntar por la mañana, no puedo. Yo voy a la piscina y no. Vamos con más noticias. Tenemos una curiosa, ¿no? Que es un kit que venden para Silvia. Un kit para que para Silvia no. Silvia, que no te vayas. Habrá dicho para Silvia. Un kit que venden. ¿De qué? ¿Un kit de qué? ¿Qué me queréis vender? Para las mujeres musulmanas y para otras de otras culturas. Que simula la virginidad. Y dice, lo anuncian y todo. Se llama, no tenga miedo, dice el anuncio, no tenga miedo de perder su virginidad. Compre no sé qué, el himen de la virginidad artificial. Gracias a él podrá vivir de nuevo su noche de bodas cuando quiera. Y solo cuesta 20 euros. Pues si quieres, te puedo explicar cómo funciona esto. Sí, es como cuando alguna gente enseña el pañuelo manchado, ¿no? Pues eso es la boda de la vida. Es lo que simula. Pero ya no hay boda de esa. No, okay. No, sí, esto se refiere para las mujeres musulmanas que lo tienen muy difícil. No, y más culturas hay que. Bueno, exacto. Y lo de los pañuelos, o sea, que se lo leen en la boda de los gitanos. También. Y van a la honra la llegada. O sea, que no solo son los musulmanes. Y hay una en Egipto, han salido los imanes eso, diciendo que lo prohíban ese kit, porque se ve que tiene éxito. Pues vale y, barato. Y en cambio, dice, hay una abogada que se llama Zarakia, que dice que eso no tiene nada que ver con la religión islámica. Hay que destacar que el primer matrimonio de Mahoma fue con una viuda. Que quiere Mahoma también. Lo que pasa es que las religiones se utilizan cada uno como quiere. Hace la interpretación, el hombre. Que quiere, que no tiene nada que ver con el Islam ni con la doctrina de Mahoma. Bueno, y después también. Pues se lo vende una empresa china. O sea, que los chinos japonesa, ¿no? Yo he encontrado China. Jijimo. Jijimo se llama. Los chinos son los que ahora lo hacen todo. Los chinos estaban. Sí, es que es una operación de. Esos son 29,99 euros. Y los otros son 300. Reconstruirte una reconstrucción del IMEN cuesta de 300 a 500 euros. En el Oriente Próximo y en Europa 2.000 euros, o sea que es mucho dinero eso. No iba a decir cómo funcionaba. Sí. Ah, ¿también quieres? Hombre, que a mí no me importa, Ya lo dije todo. Una bolsita o algo. Empezamos. Sí, una bolsita, sí. No, dice que el producto funciona introduciéndolo en la vagina 20 minutos antes de la relación sexual para darle tiempo a dilatarse. Cuando su amante la penetre, se puede decir. Dice, un líquido similar a la sangre se derrama. Dice, pero sin exagerar, justo la cantidad necesaria para simular la ruptura del himen. Luego añade usted algunos gemidos y gruñidos y usted no será descubierta. Esa es la publicidad. Y queremos erradicar el machismo. Qué triste. Qué cosa más. ¿Qué futuro nos espera? Entre cómicos. Entre cómicos. La sociedad es machista. Hombre, la que falta. La que tenga sus inventos. Efectivamente. ¿No? Que ya lo que faltaba inventar la virginidad esa. También. Vamos, ya lo que faltaba. Con el trabajo que cuesta uno más una hora. Oh, espérate 20 minutos que me voy. Esto no puede ser. Me cago. Esto no puede ser. Bueno, pues vamos con... Había otra noticia también, ¿no? De una mujer que le han dado el premio Nobel Alternativo. Sí, sí. Esto ya es hablando más en serio. Una mujer que se lo merece porque lleva... Sí, porque hay otra, aunque dice que esto de los premios Nobel últimamente está degenerando mucho. Pues esta mujer lleva 50 años dedicándose a curar mujeres sin recursos como consecuencia de complicaciones en el parto y de dar a luz, sufren una lesión que las deja incontinentes, causando su estigmatización y por la comunidad y arruinando sus vidas. Y esta mujer se ha ido a, creo que era, ¿dónde era? A Etiopía. Y ha hecho allí una serie de clínicas y y por lo visto no es tan difícil curarlas. Y lleva 50 años, ya murió su marido y ahora sigue con estos hospitales. Se llama la enfermedad la fístula obstétrica, ¿no? Efectivamente, muy bien dicho. No, hoy no me corriges nada. Hoy no te corrí, hoy está bien esa, sí. Pues vamos a terminar con las convocatorias, Loli, para esta semana. Repetimos, José, lo de la factoría, que es... El sábado 31... a eso de las 9 de la noche o de la tarde en el teatro municipal, ya desde que cambia la hora hay que decir de la noche porque ya es de noche, ya noche oscura o de la noche, pues. Bueno, por aquí tenemos que el miércoles 28 habrá dos secciones, una a las 10 y otra a las 12 en el teatro municipal sobre el duende y los recortables. La compañía flamenca Reyes León pues ofrecerá esas dos representaciones para los alumnos y alumnas. Después vamos a decir que el viernes 30 de octubre a las 9, también en el teatro, pues podremos admirar la danza móvil. Danza móvil es un grupo de teatro que ya llevamos tiempo pudiendo verlos aquí en Écija. Y vale la pena ir a verlos y su obra se llama Descompasados. Loli, estos son el grupo este que vino hace unos pocos de años, que tienen ya son mayores, ya no son niños, me imagino, con síndrome de Down. Sí. Que baila. Sí, sí. Muy bonito, lleva... entonces, precioso. Sí, exacto. Merece el que no lo haya visto que vaya a verlo, que es fabuloso. Se organiza un viaje a Marina Leda, a la discoteca Palo Palo, a ver a Falsos Profeta. Se pueden apuntar, creo que es en el Liberty. Sí, pero eso es el 7 de noviembre. El 7 de noviembre, sí. Y el día 1, al cementerio. Yo ya he ido hoy, mi coche a pintar, y el 31 voy a colocar, y el día 1... Y ya hablaremos... Yo soy de la que me quedo otro día. Ya a mí me lleváis a la discoteca, me lleváis al pub, me lleváis al bar, pero a esos sitios no voy yo. No, yo siento mucho, pero no. Yo sí, porque... Eso va en contra de mis creencias y de todo y no. Pero no. Yo sí, porque yo desde que me afarto me estoy todo el día allí. Yo no. Pues... Y ahora están los dos. Oh. Ya hablaremos la próxima semana de la manifestación del Sáhara, que también hay una manifestación en Madrid el día 14 de noviembre. Por cierto, que han encarcelado a 7 independentistas ahora, saharauis, en Marruecos, y está vigente, en teoría, la pena de muerte por alta traición, y los pueden condenar a muerte. Dice, están todas las asociaciones por los derechos humanos protestando, y parece que no, pero está la cosa peligrosa. Y ya nos vamos a despedir diciendo que, como siempre, que nos podéis escuchar en el 93.4 de la FM y también en internet, a través de internet, en el blog fm-radioecija.blogspot.com o en el blog que podéis buscar, sale en el Google, que se llama Las Somos Todas. Ahí están nuestras fotos. Y nada más. Muchas gracias, José, por haber venido. Cuando quieras, aquí estamos. Muchas gracias a vosotras. Me lo he pasado muy bien echando el rato aquí con vosotras. Tenéis un programa muy divertido, muy ameno. Gracias, gracias. Aunque esté rodeado de mujeres, ¿no? Mujeres. Son de las buenas, son de las buenas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Que las mujeres están muchas... muy bien en todas partes. Bueno, a ver las islas. Muchas gracias, Loli. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Loli. Eres una gran directora. No le hagas la coba. Sena, que te pongas buena y puedas hablar. María Luisa, hasta la semana que viene. Adiós. Toñi, como adiós. Siempre. Y Valle. Chao, chao. Hasta la semana que viene. Y, bye, bye. Y Sema, ahí, al pie del cañón. Al pie del cañón. Y nosotras nos despedimos ya hasta nuestro próximo programa que se llama Las Somos Todas. Me pasa yo, de mayor quiero ser mujer florero. Lema. Serán órdenes siempre tus deseos. Porque tú sabes más de todo, quiero regalarle a tu casa todo mi tiempo. The birds flying high, it makes me smile so wide it hurts. I feel the same love as the day I met you today. Makes a year from then. So beautiful, now and then I recall, I could just see it all as if it was yesterday. And the past, it's supposed to